Gracias. Hoy la Universidad Nacional Experimental del Táchira avanzando en esta alianza estratégica que nosotros hemos venido trabajando con la gobernación. Ustedes se acuerdan desde aquel acto, jornada de trabajo que hicimos con 13 meses de trabajo. Esto es parte de esa jornada de trabajo y estamos retomando un convenio que existía hace muchos años cuando era director de defensa, de la defensa civil para ese momento, el profesor Alfredo Yasco, compañero de trabajo nuestro. Hoy retomamos este convenio, creo que uno de los convenios que más le ha dado, que más ha generado productividad para el Táchira, conociendo que Alfredo Yasco es a nivel de América Latina, quizás una de las personas más capaces en esa área, creo que vamos a tener la oportunidad de empezar a formar lo que necesitamos, por lo menos a nivel del Estado. Ya Alfredo ha venido dictando algunos cursos. El curso lo que vamos es a formar, la alianza estratégica lo que vamos a formalizarla, porque ya de hecho hemos venido trabajando, ya había un convenio marco con la gobernación y lo que queda ahora es empezar a afinar algunos detalles de operatividad que Alfredo está haciendo con todo su equipo y nos va a permitir otra vez instalar en la UNED parte de la de protección civil que se lo habían llevado de la UNED por razones que, bueno, que no vale la pena ahora analizar, pero ha sido, repito, de los convenios más productivos que nosotros hemos tenido entre una institución pública y la UNED. Rector, ¿qué es lo que se pretende con esto? ¿Capacitar personal, incrementarlo, dotarlo? ¿Qué es lo que se busca? Varias cosas. Primero, capacitación de personal a nivel de los municipios. Esto está, va muy conectado. Recuerden ustedes que Alfredo es también el coordinador de la carrera de manejo de desastre, técnico superior en manejo de desastre y control de emergencia. Nosotros somos países que no estamos preparados para las emergencias. Y ahora, ese complemento de formación, por un lado de técnicos superiores, pero por otro lado de gente que está a nivel de los municipios, va a permitir que de alguna manera, cosas como las que sucedieron en estos días, para las cuales no estamos preparados, pudiéramos nosotros salir con mejor propiedad y quizás a veces las situaciones de emergencia no es lo que causa la situación de emergencia, sino el no estar preparado para eso. Entonces, parte de esto es lo que vamos a hacer, esos cursos que se van a hacer a nivel de municipio, tratar de aumentar la incorporación de la gente a protección civil y tratar de preparar no solamente funcionarios, sino preparar la población para cualquier eventualidad que le pedimos a Dios no ocurra. ¿Tiempo de duración? El convenio tiene inicialmente 4 años de duración renovable, ¿sí? De mutuo acuerdo entre las partes. ¿Cuántas personas van a estar allí? Bueno, personas no tenemos estimaciones, pero anualmente, por ejemplo, ya se hizo un curso...